sus palabras, con tinta caducada yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación típica. Desviación, desviación, desviación. Muy buenas, humanos, humanas. Sí, una nueva edición del programa La Mansión, el 1101. Madre mía. La verdad es que es una buena cifra, ¿eh? Jolín, y fue el otro día cuando vinieron toda esta gente. Ah, sí, es verdad. Madre mía. Family Note, de Stein. Family Note, los agujeros. Madre mía. Y el pedazo acústico que se hicieron. Que se marcaron aquí, ¿eh? Que se marcaron, impresionante, Estela. Que lo, por cierto, lo podéis ver en las redes nuestras, sí, ¿eh? Ahí están los videos. Ahí. Ahí están, ¿eh? En el Instagram de la Mansión. En Instagram, en la Mansión. Y en Radio Andamelín La Mansión también. Ah, exactamente, ahí está colgado. Pues para que lo veáis. Instagram y Facebook, ¿eh? Los dos, creo. Sí, los dos. Los dos, eso es. Bueno, pues ya sabéis que lo podéis escuchar luego también en ivox.com, también enlatado. y también pues en archive.org. Y luego pues en la 107.3 de FM no tenemos mucha cobertura, y luego en internet en www.omcradio.org. Exactamente. Y donde al botón escúchanos, ahí nos puedes escuchar en directo pues el día de la semana que nos toca. Pero sí, luego por eso no solemos decir ni buenos días, ni buenas noches, ni buenas mañanas, ni bueno, nada. Es todo. Es todo en conjunto. General, muy buenas, ya está. Sí. Ahí queda bien con todo el mundo, Estela, ¿no? Pues sí. Bueno, pues un saludo que os habla, un saludo Estela, que lo paséis genial. Pues la verdad es que está cargadita lo que es la sección de conciertos, ¿eh? Va a ver. Está cargadita, apretaos, sí. Sí, apretaos, sí. Que este fin de semana, telita, ¿eh? Estelita, lo que hay. Bueno. Vamos a quitar esto de la sintonía habitual y vamos a poner pues música que tenemos pensado poner, pues música de cripta. Vamos a felicitar en antena pues al señor Ángel, que Felicidades de Anel Studios, que está en el barrio madrileño de Carabanchel. Ahí tiene unos pedazos de estudios que te cagas de grabación, que graba un montón de bandas, ¿eh? Una de ellas, los Jebel, está grabando ahora mismo a los Jebel, que el 31 de este mes actúan con Sakata. Luego ponemos una canción de Sakata. Luego. Vamos a poner ahora música de, ya te digo, de Krista, y se la vamos a dedicar, ya te digo, a Ángel, que es su cumpleaños, que cumplan muchos más. Y la canción, pues, de su banda que sacaron en el disco Cuando los ciegos guían, pues es una canción que se llama No me podréis callar. Vamos con ello. Felicidades, Ángel. Vamos con ello. Nos defendemos. me podréis callar. Bueno, pues no. El señor Raúl, que es el cantante de lo que era Cripta, toca en una banda que se llama Metalmanía, y además tocan este fin de semana también ahí los Metalmanía. ¿También? Sí, joder, sí, la verdad es que hay un montón de conciertos ese mismo día, Estela, ¿eh? Ay, mía, y si va... será por cosas que hay este fin de semana. La verdad es que sí. Mira, madre mía. Mira, este jueves, por ejemplo, van a tocar los que vamos a poner a continuación. Sí, sí. En la fiesta de San Isidro. Sí, la fiesta de San Isidro. Y uh-huh. gratis este grupo que lleva 20 años, no, bueno, de 20 años. Esta banda, 25 años, no sé cuánto. Lleva un porrón de años. Y bueno, pues vamos a poner la canción. Esta se llama Defensoras de Palantia, de este disco llamado En Tierra de Castillos, de la banda Asamandi, que el próximo jueves actúa en las fiestas de San Isidro en Madrid. Vamos con ello. Thank you. qué pedazo concierto cuando lo ya vimos. Ves. Y cuando, tanto que sí. Cuando lo vimos, ¿te acuerdas en la presentación que dieron ahí, en la presentación del disco, que lo vimos, que iba a ser en la sala Cool State, pero luego al final lo pusieron en el Palacio de la Prensa, ¿te acuerdas, Estela? Sí, sí, porque sí. Al final hubo problemas. Bueno, hubo unos cool problemas State, ahí. Con la Cool State. Pero lo hicieron, cerraron, vamos. ¿Sí? Bueno, qué pedazo concierto. En tiempo récord. En tiempo récord, sí, sí, la verdad es que fue. Pudieron conseguir la sala, sí, porque, sí, claro. Pudieron conseguir. Y luego ya la última vez, que ya lo vimos en directo, que fue lo del 20 aniversario este del disco, ah, este sí, del primer disco. Sí, sí. Madre mía, qué conciertazo, qué bueno. Nuevo conciertazo lleno absoluto, ¿eh? En la lleno sala, absoluto, sí, sí. En la base menera, base, ¿no? Men, sí, en la base menera está. Oh, madre, sí, mía, sí. Qué pedazo, bolazo, un sonido bueno, la sala a reventar. Sí, sí. La verdad es que estuvo sí, bien. Sí. Bueno, pues vamos a poner ahora música. Vale. Bueno, están llamando ahí al teléfono. Bueno, déjalo, que llamen, que llamen. Que llamen, que llamen. Bueno, vamos a poner ahora música de esta banda. En concreto, el grupo se llama Arrojo. Y vamos, que suene pues Arrojo aquí en el programa. Vamos con ello. He aprendido a disparar, los años mejores ya no volverán. Ya no sé si al cantar me hace tan bien decir la verdad. He tenido la certeza de pensar que tras la nada siempre hay algo más. Ya he contado tantas velas de miedo mirándote a los ojos cuando no digo la verdad. Y tras el filo de tu sombra puedo hallarme otra vez, embocarme en las agujas bajo tu piel. Una vida de desidia en lenguajes de Babel, aprendiendo tus pecados que ya no volverán. He buscado alternativas para amar, malas palabras que no olvidarás. Ya he perdido Arrojo. La verdad es que es una bonita canción, ¿eh? En la que hemos puesto el filo de la sombra, bueno, de tu sombra, el filo de tu sombra. Esta banda también actúa en directo el viernes. Pues el viernes, sí, justo el viernes. En la sala Olvido 15. Exactamente, aquí en Madrid, en la sala exactamente, en la Lucera. Estelita, nos vamos ahora con Nathan Price. Nathan Price, que también los Nathan Price tocan también en directo el próximo 11 de este mes, domingo. Así que otra banda que también, pues, potente, sí. Bueno, vamos a poner pues una canción de este trabajo. Concreto, vamos a poner esta canción. Vamos con ello. Los Nathan Price, que suene aquí en el programa. Ahí va, espera. Vamos. ¿Qué ha pasado? Sí, no, es que está sonando aquí. Espera, dos reproductores a la vez. Ahora. Canción es brutal. Toma ya. Ahí hemos puesto esta canción de los Nathan Price, que el próximo domingo pues actúan en directo ahí en la en los Castillos, en Alcorcón, sí. Madrid. Así que sí, pues sí. Si podéis ir a verlos, pues los veis. Vamos con Último Deseo, Estela. Otra banda que también tocan. Joder, también este fin de semana también. Pues, si es que no sabéis la de cosas que hay este fin de semana. Sí, ¿eh? La verdad es que esto también. Madre mía, impresionante. Estos también tocan y bueno, vamos a poner pues otra canción aquí de esta banda, se llama El Último Deseo, que suena aquí en el programa pues del segundo disco. ¿Cuál quieres poner, Estela? ¿Cuál te apetece poner del disco? No sé. Yo qué sé. ¿No hay vuelta atrás, por ejemplo? Pues venga. Venga, vamos con ello. Pues no hay vuelta atrás de este último trabajo, el segundo disco de la banda Último Deseo. Cuando tú la mojada, cuando ya no estás. Bueno, pues ahí teníamos a Último Deseo, que el próximo 10 también actúan en directo en Madrid. Y bueno, luego la sección de conciertos, Estela os lo recuerda, donde tocan esta gente. Bueno, Estela, ¿con quién nos vamos ahora? Es que lo tengo aquí. Espérate, que es que estaba con Invasor, vamos, con lo mejor de lo mejorcito. Como Lon Lave. Sí, así se llama el disco. El disco se llama así. ¿Y qué canción? Y luego la canción es No lucho por ti. pues ahí teníamos la canción Lo Lucho por ti, Invasor, el próximo sábado en directo ahí en Alcorcón también. La verdad es que muy buenos conciertos programados. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Los que van a sonar a continuación también tocan justo también. También tocan en directo en la sala Enterras también. ¿De quién se trata? Pues de Trapa y los Tubaesis. Pues vamos a poner pues en concreto pues esta mismo, el corte número 2 del disco. Vamos con ello, Trapa y los Tubaesis, directo el próximo sábado también. Vamos con ello. ¿Qué canción hemos puesto de este disco? Hemos puesto El Vividor. El Vividor. Pues ahí estaba, para todos nuestros oyentes, Trapa y los Tubaesis, A la Luz de la Luna. El próximo sábado, pues, a la luz del Enterdas. A la luz del Enterdas, sí. Exactamente, ahí. Ahí van a estar. Ahí van a estar, sí. Y esto es el 31, la Asociación de Músicos de Monstruos, esto que vamos a poner a continuación, se llama Sakata. Sintiéndome vivo, vamos con ello. Eso. Juntos sabiéndonos llevar. Paso a paso en el tiempo, ¿cuánto nos quedará? Me vigilas, llevas años atrás. Escondido entre vivencias, me desgastas más y más. Sé que eres más fuerte, me debilitarás. Temen, pero el hueso vas a dar. Sigo sintiéndome vivo, sin temer tu tempestad, siempre desafiante. Sigo sintiéndome vivo, sin temer tu tempestad, ven por mi fracaso. Batería va a estar, madre mía, pues sí, va a estar muerto porque va a estar con, va a actuar con las dos bandas, con Javelin y Win Atalpray. No, no, Sakata. Ya, Sakata, Sakata, Sakata. Sí, el próximo 31 de este mes de mayo, el día justo de la final de la Liga de Champiñones. Pero bueno, pero ellos han dicho que les da igual todo, les da igual todo, efectivamente. Va, o sea, yo me voy a ir allí a verles, no, yo, bueno, a donde sea. Ah, yo también voy a verlo, y el Alfonso también, también se va a ir a verlos. ¿Mm? Di que sí. Recomendado, sí, sí, por sí, el programa La Mansión. Recomendadísimo. Recomendado este pedazo de concierto que van a dar, pues ahí en la Asociación de Músicos de Móstoles. Pues nos vamos ahora con más música. Nos vamos ahora a continuación, pues vamos a ir un poquito al infierno. Que es lo, ¿ah, que, sí? Sí. ¿A quién? ¿A ver a Satanás o a quién? Sí, no. ¿O a Satán? No, es que lo cuenta esta canción. ¿Qué? Ah. Bienvenidos al infierno. Vamos con ello. Thank you. Sabéis que más un poquito en el infierno, ¿no? ¿Tela? Sí, sí, sí, eso parece. Un poquito se ha quemado un poquito. Se ha hecho un rascado esto, ¿eh? Ha hecho un rascadillo ahí. Ha hecho un rascadillo aquí, ¿eh? Un rascadillo. Bueno, vamos a poner, mientras tanto, vamos a poner música del... Luego ahora vamos con la sección de conceptos dentro de un rato. Vamos a quitar las pipas y vamos a poner pues esta canción de Guardián, de una de las bandas que toca en el próximo 17 de mayo en la Asociación de Músicos de Móstoles. ¿Mm? Vamos con ello. Guardián se llama el tema. Se acerca, hay fuego en su interior, debe limpiar de violencia la ciudad donde nació. Maestro en artes secretas, aunque sus formas no son, siempre lo más indicado porque a su paso deja destrucción. Una leyenda, puedes ver y cuida de tu sueño para que puedas dormir bien. Sacrificó su vida por defender la ciudad y nada importa el dinero, tan solo quiere restaurar la paz. Una leyenda, un enemigo que no para Ya no cometido. puesto los de Stain. El tema que hemos puesto era El Guardián. Y bueno, pues Estelita, sección de conciertos. Vamos a sección de conciertos, a ver. Sí. Mira, el jueves, como ya hemos dicho, 8 de mayo, Ars Amandi estará en las fiestas de San Isidro a las 8 horas gratis. Eso, en el Parque de San Isidro, Metro Marqués de Vadillo. Luego, el día viernes 9, estará en Arrojo, en la sala Olvido 15, calle Olvido 15, en el Metro Usera. Se abre a las 9 y media y la entrada, más consumición, 10 euritos. Luego también están Tromort, Regerius Intent, Under Vultures y Roque y Death, que son de Death Metal, Grinch, etcétera, o sea, para mover los cuellos un poquito. Podéis ir a verlos a todos ellos a la sala La Trinchera, calle Josefa 10, 4, Metro Portazgo. Apertura de puerta 7 y media y 10 euritos la entrada. Luego estarán el sábado 10 en el Mezcla Woman Metal Fest, Último Deseo, Riverway y Silencio Roto, en la sala Barracudas, calle Brescia 19, Metro Ventas. Anticipadas 11 euros más gasto de gestión y en taquilla 15. Se abre a las 9 de la noche. Luego los Trapas de Turbo Exit estarán en la sala Interdas Rock, Avenida Porto 40, Metro Porto Pañel, el bus 55. Entrada en taquilla 10 euros y se abre a las 10 y media. Luego también estarán Invasor y Los Palotes en las fiestas de San José de Valderas, en la explanada de los castillos, a las 11 y media de la... Uy, 11 y media. Una y media de la tarde, gratis, en el Metro Joaquín Vilumbrales. Luego está el Niño Muñeco y Cableados en la asociación San Nicasio Rock, calle Sector 7, número 111. El Metro San Nicasio, de la línea 12, o Leganés Central de la C5. El donativo es en 10 euros más consumición en taquilla. Y habrá barbacoa, vermut y concertitos, a partir también de la 1 y media. Y luego Revestas, Rescoldos y Desorden estarán en Taberna Canalla, en el Mercado de Nueva Numancia, calle Josefa 10-4, Metro Portazgo, gratis a las 7 y cuarto de la tarde. Y luego el domingo 11 de mayo, Hijos de Belmonte, Natal Pride y Áptica están en las fiestas de San José de Valderas, en la Esplanada de los Castillos, también Metro Joaquín Vilumbrales, gratis a partir de las 5 de la tarde. O sea que tenéis ahí pues unos cuantos conciertitos este fin de semana muy buenos para ir. Y en este de los esplanadas del, en la esplanada de los conciertos, uy, de los conciertos no, de los castillos, dan paella al mediodía, así que si queréis podéis ir, que os darán paella. Y si no, pues a ver a todos estos chavales que lo hacen también. Vale. Estelita, dime, ¿dónde tocaban los de Stain y los Fame de Noite? Fame de Noite, en sí. La Asociación de Músicos de Móstoles. Un poquito. Asociación de Músicos de Móstoles. Recuérdaselo a nuestros clientes. Espera un segundito, que la están peinando. La están peinando. Que eso lo tengo en otro sitio. Recordatorio. Recordatorio, a ver. Fame de Noite, Agujero y de Stain. Está en la Asociación de Músicos de Móstoles, calle Fraguas 4, Metro Universidad Rey Juan Carlos. Anticipadas 10, taquillas 12, con consumición en ambas. Se abre a las 8 y media. Así que ya sabéis, como diría mi abuela, Fame de Noite, Agujero y Destein. Todos en la Asociación de Músicos de Móstoles. Pues vamos con música. Hemos puesto a Destein, el tema Guardián. Y vamos a poner ahora Vuelve a Llamar, de la banda Agujero. Vamos con ello. Que suene aquí en el programa. Aparece y de repente se va. Se mueve como una estrella fugaz. Si la muerdo me envenena, ya no puedo confiar en ella. Me quiere en el peor momento, si busca algo nunca es bueno. Si me acerco se silbando como un canto rodado. Otra vez vuelve a llamar a deshora. Parece que solo quiere molestar. ¿Qué voy a hacer si no vuelve más? Me quedaré aquí sin nada que contar. Se va, aunque corra, no la puedo alcanzar. Se me escapa entre los dedos cuando se me acaba el tiempo. Pero vuelve y no ha pasado nada. Lo celebro entre tragos y caladas. Quizá mañana recuerde dónde vivo o me deje tirado en el olvido. Otra vez vuelve a llamar. Ahora parece que solo quiere molestar. ¿Qué voy a hacer si no vuelve más? Me quedaré aquí sin nada que contar. Liados, estamos aquí de gestiones. De gestiones, estamos de gestiones varias. Estamos de gestiones varias y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Bueno, pues bueno, ya estamos como siete guapos. Sí, ya estamos como. Sí, bueno, estamos casi acabando. Que vamos a poner a bajo presión que, bueno, toca en el próximo. Sí. 24 de mayo en directo, sí. ¿No? En Revilife, ¿no? Sí, en Revilife. Sí, la gira está del décimo aniversario, ¿no, Estela? Vamos a poner. We'll be right back. pues el próximo 24 de este mes actúan en directo en la sala Revilla. Uh-huh. Bueno, ya para finalizar, Estela, nos vamos. ¿A quién vas a poner? ¿A quién vas a poner? ¿Quién vas a poner? ¿A quién vas a poner? ¿Quién vas a poner? ¿Quién vas a poner? A los grandes. ¿A quién? Maravillosos. Geniales. Estupendos y maravillosos. Estupendos y todas esas cosas que se quiere decir. Los Fames. De Noite. De Noite. Maravilloso. Grande. Bueno, pues vamos a cerrar con ellos, Estela. Ahí muy bien. El programa La Mansión. En concreto, vamos a ver qué tema ponemos de los cinco que tenemos de esta gente. A ver si lo ves. Sí, lo tengo por aquí. Ahora, ya está. Bueno, vamos a poner pues la canción. No quiero ser como tú, por ejemplo. Vale, pues vamos, ¿eh? Pues esa. Bueno, pues un saludo de lo que os habla, un saludo de Estela. En la próxima semana, pues volvemos. Pues aquí estaremos otra vez. Hombre, claro. Aquí pasamos lista, ¿eh? Efectivamente, pasamos lista. Exactamente, y espero que os guste la semana que viene también, lo que tenemos preparado. Pues sí, seguro que sí. Ahí teníamos una visita de alguien, pero nos ha. Pero bueno, fallado, no ha fallado, pero bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, ya vendrán otro día y ya está. Bueno, creo que no, porque se despiden ya, pero bueno, no pasa nada. Bueno, nada. Ya. Está muy bien, da igual. Otros vendrán. Si aquí las puertas están abiertas para todo el mundo, la verdad. Por eso mismo. ¿A que sí? No están cerradas, así que en ningún momento están cerradas. Si claro. No, por lo que sea, por las circunstancias de equipo, no han podido venir. Pues no pasa nada. Nada. No pasa nada. Bueno, pues vamos a cerrar con esto. Vamos con ello. No quiero ser como tú. Atrás, No quiero ser como tú. No quiero ser como tú.